entre copa y copa se acaba mi vida. Llorando borracho tu perfido amor, que negros recuerdos me traen tus mentiras, como cuestan lágrimas una traición. No más por quererte dejé yo mi casa, dejé padre y madre por seguirte a ti. Por solo tu culpa me eché en la desgracia, y el cielo ni nadie se apiada de mí. Traigo penas en el alma que no las mata el licor. En cambio y así me matan, entre más borracho estoy. Me dejes vivir en paz.